¿Por qué decidiste inscribirte para votar por Arrate? Bueno, porque primero que nada creo en su programa de gobierno, más que en cualquiera. Creo que de verdad el único político que tiene servicio de, o sea, vocación de servicio público. Creo que sus ideales son lo mejor para el país y no está basado en intereses personales, sino que en un bien común. Y siendo tú del distrito de Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea, ¿cómo ves que no exista ningún nadie de la postura de Arrate en esto? Creo que eso habla de conformismo primero que nada y de ideas que están puestas de generación en generación, más de que cada uno pueda optar por lo que uno quiera. La gente no se informa, la gente no sabe. Los jóvenes, por lo menos en el sector alto, votan todos, casi la mayoría, por Piñera, o de repente por Meo porque creen que es joven y tiene una nueva manera de hacer política, pero creo que pocos saben lo bueno o lo malo que hace cada candidato para el país. Desde la perspectiva de la mujer, ¿tú crees que Arrate en el fondo es un pro mujer? Sí, claro que sí, primero que nada porque es el único que está dispuesto a velar por los derechos y por la autonomía de la mujer en cuanto a embarazo, ya sea con la píldora, con el aborto. Cree en la igualdad de género para el trabajo, cree en la igualdad de género para cualquier tipo de rol en la sociedad, y eso creo que es valorable. Creo que ningún candidato ha mostrado tanta igualdad de género por las dos partes. En política, ¿cuál crees tú que es la diferencia entre un hombre y una mujer? Yo creo que las mujeres tienen un poco quizás más de sensibilidad, son más maternales para tomar las decisiones, los hombres quizás son más fríos, más calculadores, pero en el fondo yo no creo mucho en la diferencia, si tan tajante de género. Creo que sí hay diferencia, pero en general creo que podemos actuar muy bien en común y que podemos ser parecidos.